Hay muchas razones para escuchar En Fuga. Esta es una de ellas. Bueno, voy a jugar ahora a Gustavo Casasco. Voy a encarar este tema desde una noción que me parece, por lo menos a mí me ha resultado bastante operativo en este tema, que es ubicar esto como un estado. Lo tomo de Cantar Espacial, un autor que tiene varios aspectos y que aludó el sujeto del estado. Este es el punto de escuchaba justamente lo que decía Gabriel, justamente en esta crítica al DSM-4 quizás da cuenta de lo que intentaba llamar de él. Hay una dificultad bien compleja de este tipo de pacientes, no solo de diagnóstico, sino sobre todo lo que hace al entramado tan diferencial. Ahí es donde me parece está el nudo desde mi punto de vista en relación a lo que es la dificultad que tiene esta familia. Hay una colega argentina, una tibia amigo, que contaba que su experiencia en hospitales, en las generales, que estos pacientes les llamaban pacientes callos, por ejemplo los 80, 90. Ella preguntaba, bueno, ¿qué quiere decir con eso? Y nadie le sabía decir. Era un nombre común, más común de los terapeutas de ellos, terapeutas de psiquiatras de un hospital, donde era los pacientes que nadie quería agarrar. Entonces, bueno, algún alcance del arma o al cambio del desecho. Porque justamente lo que aparece aquí como destacado en este tipo de pacientes a nivel de estilo de su distribución, que es un punto común en esta crítica que está apareciendo en el 2005, al estilo, desde el psicoanálisis lo entendemos fundamentalmente por el estilo de la transferencia que se construye en un diálogo analítico. Bueno, ubicado allí el estilo que ofrecía de resistencia en acto a una posible transferencia, justamente era como una pasión por el daño. Una pasión por el daño padecido. Es decir, abrazar con mucha fuerza lo que podemos entender como lo traumático. Lo dicho, ustedes como distintos enfoques que han dado, donde bueno, a nivel de la descripción psicopatológica es bastante rica y extensa cómo se manifiesta esta pasión. ¿Por qué digo pasión? Porque justamente cuando ese es el aspecto que embarga un sujeto, es lo único que le importa, es lo que justamente establece su saber. Un saber muy poderoso, pues justamente arranca en la convicción de que el otro esencialmente lo ha ganado, lo ha jodido. Entonces, en estas condiciones uno puede entender la dificultad que tiene ese sujeto para establecer el mínimo nivel de confianza que se necesita para generar una transferencia. Entonces, ahí es donde me parece que está, por lo menos desde mi perspectiva, el punto de dificultad. Es decir, la pregunta que yo me hago cuando el paciente ya con esa derivación o ellos mismos diciendo me han dicho que soy un neurote o soy alguien que está en esa situación, la pregunta que me hago justamente es, bueno, ¿qué puede hacer uno para tener un mínimo de confianza sabiendo que el otro no necesita ningún saber? Digo esto porque, bueno, personalmente entendemos que una de las condiciones que genera la posibilidad de un tratamiento que el sujeto suponga un saber del inconsciente en el ambiente. Suponga algo de su verdad en relación al problema que está presente. Le suponga allí un saber hacer con eso que el sujeto padece. Esta operación nos permite justamente individualizar esta queja hacia el querer saber hacer con eso. No es el logro de un saber académico, sino el logro de un saber hacer otra cosa con lo que se bien, eso justamente no solo los facilitadores INTE, pero para la INTE también, es lo que de entrada aparece para la INTE. Digo, no solo porque en otros tratamientos, por ejemplo, más próximos o de lleno de asesor, esto también acontece así. Decía, aquí entonces uno tiene que hacerse la pregunta, bueno, ¿por qué? ¿Por qué este sujeto ha llegado a ese punto donde no puede establecer una comunicación con otro, pero que aún así está allí? Tiene una experiencia hospitalaria, tiene una experiencia clínica particular, o en servicios como el TAPA o el administrador. ¿Cómo se la Bueno, decía entonces que allí lo que yo me he encontrado en varias situaciones es una nutrida experiencia que confirma el daño recibido y que lo eleva a la categoría de ideal. Es decir, lo padecido, el perjuicio, adquiere para ese sujeto algo que debe cuidar muy, muy atentamente. Es, si se quiere, sucesor. Es todo desde el cual justamente produce el enumerado anteriormente bufe, no delirante, sino bufe de actinado o pasajero. En simbolismo, muy brevemente, nos referimos a la primera noción de actinado como una suerte de mostración, de puesta en escena de los reprimidos. Lo reprimido, por supuesto, en tanto aparece y es mostrado, es esencialmente antisocial. Sea la expresión erótica, sea la expresión de agresividad o la expresión erótica. Pero también está la otra versión, la del pasaje al acto, que tiene que ver con salirse del acto. Y eso remite ya justamente a lo que son intentos de autoeliminación. Que vienen, y ahí estaba la aportación que hacía, viene muchas veces, y acá es donde viene lo enigmático para uno, sin una producción delirante. Si bien, esencialmente, un acto de ese tipo es bastante próximo a lo que es un delirio para nosotros que estaríamos de este otro lado, en el sentido de que no nos parece tener una justificación el intento de autoeliminación, por lo menos para mí. En ese punto, justamente, esta característica, esta facilitación, tanto del pasaje al acto como del actinado, justamente hace a una característica bastante frecuente en el tiempo. Escuchemos un poco entonces lo que dice el principio. ¿Por qué estado límite? ¿Por qué no tomar, por ejemplo, definiciones más anglosajonas, donde hablan de un borderline o hablaban de un borderline como una estructura así? Porque en definitiva a mí me parece que estas situaciones, estas situaciones que pueden ser más prolongadas, pueden ser más breves, corresponden en cierta medida a algo que es el orden de la contemporaneidad. El mismo Racial plantea que siento el estado de límite en cierta manera es el sujeto característico de nuestro tiempo. Un tiempo donde, lo pongo a leer desde distintos discursos políticos, económicos, sociológicos, incluso religiosos, las estructuras que sostienen justamente la identidad de los sujetos a nivel molar, a nivel de grandes grupos, se han ido desgajando. En este punto, justamente, el sujeto en el estado límite es un fiel reflejo del sujeto que podríamos decir víctima de la flexibilidad laboral. Por otro lado, también hay otro rasgo bastante extendido en Occidente al menos, que es una suerte de prolongación de la adolescencia. Esos dos factores combinados y que en algunos lugares, como acá en el Uruguay, eran ligados tremendo laboratorio psicopatológico, da por supuesto resultados exclusivos. Es decir, una situación económica precaria, una adolescencia alargada, donde comienza la dependencia por las generaciones anteriores, hace de un cambio fértil y evolutivo para justamente la situación de cambio de género. Dificultades en definitiva para poder establecer un propio proyecto de vida, un propio proyecto de persona en sentido de cómo me pertenezco ante los otros. Me parece que estas son las condiciones que ya ni Europa se está tardando, de hecho, el autor que señalaba a ser europeo, que es mucho antes de que 2008, es decir, que esto es una constante reflexión a cómo, justamente, los sujetos contemporáneos están llevados por distintas razones a una vivencia de su ser siempre en estado de vida. Como ejemplo, por allá por principios de interiores, una análisis, en definitiva, debe aspirar a que los sujetos puedan amar, trabajar y gozar. No lo decía en sentido de la caña, no lo decía en sentido de no disfrutar de la vida. Esas tres cosas, amar, trabajar, poder disfrutar de la vida, justamente eso que sujeta el estado de límite, sea en el límite más agotado, un tiempo más prolongado, justamente esas tres cosas aparecen como del orden imposible, como decía. No solo del imposible, sino de lo ajeno. Y de lo ajeno justamente porque en realidad esa agilidad es efecto del daño a nosotros.